Je bois systématiquement pour oublier les amis de ma femme. Je bois systématiquement pour oublier tous mes emmerdements. Je bois n'importe quel jaja. Muy pero muy buenas noches. Esto es Por Favor No Regreses de la Luna. Estamos en nuestra vida número 17, aquí desde el Centro Cultural, Social y Político Olga Vásquez, desde Radionauta FM. Nos puedes estar escuchando por internet, nos puedes estar escuchando por el dial. Vamos a hacerte compañía hasta las 12 de la noche. Me acompaña el equipo maravilloso de Por Favor No Regreses de la Luna. A mi derecha, Ro. Hola, Ro. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan ustedes? Estamos acompañados de Tango también. Hola, Ro, gracias. Sí, yo estoy re ansioso por toda esta noche que me espera, que después les estaremos contando. Y a mi izquierda está Mati. Hola, Mati. Hola, ¿cómo están? Saludo también a la audiencia y al Mato, que está del otro lado operándonos. Bueno, como cada viernes. Y saluda. Le mandamos un abrazo a nuestra productora Negrita, que andaba con su familia de visitas, así que hoy no va a estar presente, pero siempre está acá con nosotros. Hoy, programa 17, y así como es un programa nuevo, una vida nueva, hay un montón de cosas distintas para contarles. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy tenemos, como todos los viernes, la vitrola cósmica del loco Max, que está en camino, está por llegar y no sabemos bien con qué nos va a deleitar, pero con algo nos va a deleitar seguramente. También tenemos una entrevista en piso con un acústico que promete mucho, con los chicos de Miro y su fabulosa orquesta de juguete. Así es, nos van a estar visitando, contándonos básicamente cómo es este nuevo álbum que se llama La Humanidad, que es el segundo de la banda después de Los Caminos, así que van a estar acá tocando un poco, contándonos su vida musical, su vida personal y sus otras vidas. Y también vamos a tener un programa especial, porque vamos a tener una columna de nuestro amigo Cartoon, haciendo una columna sobre zombies. Hablando precisamente de otras vidas, ¿no? Exactamente, porque si hay una persona en la ciudad de La Plata que puede hablar sobre... La ciudad de La Plata nada más. Yo te ampliaría la frontera. Sobre los muertos vivos y las noches y la oscuridad de estos personajes, básicamente también en el cine, en todos lados. Así que escúchenlo, promete un montón. Este programa va dedicado especialmente a ese resurgir, ¿no?, de las tinieblas, que en un rato van a estar escuchando la voz del Cartoon. Así es, un programa completito, diría yo, ¿no? Mucha columna, muchas voces nuevas, vamos a tener como rotación de gente aquí en el piso, y para terminar esta semanita primaveral. Vos, Tango, ¿qué nos escondiste atrás del espejo? Atrás del espejo, una mina. Volvimos con los personajes femeninos. Ahora ya Kusama tiene compañía. Que es Pina Bausch, una coreógrafa bailarina que ha mezclado la danza y el teatro de una manera muy particular, casi surrealista, te diría. Y de eso vamos a estar hablando detrás del espejo. Y después de escuchar este programa de radio maravilloso de Por Favor No Regreses de la Luna, hay una invitación, ¿no?, para todos aquellos y aquellas que estén escuchando. Si quieren, a medida que va transcurriendo el programa, pueden ir calzándose las zapas, acomodándose un poco la peluca y venirse para aquí, para Olga Vásquez. Así es, porque estamos hablando. Va a venir se hace un fiestón acá en el Olga, pinta el fiestón, va a tocar ese y los Mostris, y yo los voy a estar acompañando pintando y después sorteando el cuadro. Después va a tocar un ensamble de samba brasileira para mover un poco el esqueleto, y después, para romper la noche, toca De Mochilas, una banda de cumbia muy, muy copada. Está bueno porque aparte van a conocerle rostro al señor Tango que se esconde atrás del espejo. Así que puede ser, ¿no? Que se genera ahí toda una mística. Uno de sus rostros. Muy bien. Podemos ahí generar una especie de mística. Porque de adentro de la pecera será. Todos somos otros. Y afuera y, también. Y no solo el rostro, sino que van a tener la oportunidad de participar por lo menos del sorteo de uno de mis cuadros. Mm. No será mucho, pero bueno, algo es algo, qué sé yo. Así que bueno, la invitación está hecha. Pueden ir acercándose. Olga va tomando color, va llegando un montón de gente. Están armando ahí el escenario, probando el sonido. Y nosotros queremos también ir calentando motores con Café Tacuba, ¿les parece? Así. El ciclón, entonces. Yo flecha por polen, flecha abeja las abejas, flecha agua sube nube, llueve árbol, flecha oxígeno, flecha para no piense, hija mía, ¿acaso Dios nunca muere? ¿A qué Dios te refieras? Todo de eso depende, hay dioses que pensaron que el mundo era infinito. No hay equilibrio entre los reinos, hijo mío. Yo flecha por con Dios. Radio Nauta 106.3. Teléfono 451-6917. Segundo bloque, por favor, no regreses de la luna. Hasta las 2 estamos acá en al aire de Radio Nauta FM 106.3 y tenemos con nosotros al señor Loco Max. ¿Cómo estás? Buenas noches, amigos. He llegado. Tarde, pero llegué. En la vitrola cósmica de este día viernes 27, ¿no? ¿29? ¿Qué día es hoy? 27. De octubre, perfectamente. ¿Qué? 27, decir, no sé de qué, pero es 27. No sé de qué me esperó. Bueno, estamos en 27. Estamos en 27 de septiembre, queridísimos compañeros. Queridísimos compañeros, estamos en la luna en este 27 de septiembre. Exactamente. Y en la luna hay colores piojosos también. Claramente. Está presente el azul en la luna. ¿Por qué? Porque es un disco que sacaron los Piojos hace ya más de 10 años, Azul, cuarto disco de los Piojos, luego de Tercer Arco, material que lo llevó totalmente a la fama, ¿no? Al día de hoy vendieron más de 200.000 copias de ese material. La banda lo que buscó con ese disco fue alejarse del éxito. Fue un disco conceptual que buscaba lo opuesto a lo que fue temas como El Farolito y Verano del 92, ¿no? Que fueron como lo más masivo en ese momento. Los Piojos empezaron a sonar en todas las radios, hasta AM, radios de cumbia. Fue una cosa masiva que explotó la banda. Venía con un nivel de convocatoria bastante, bastante alto para el 95-96. Con ese CD explotó lo que fue la masividad máxima. Estadio Obras, giras por todo el país y demás, ¿no? El nombre del disco salió casi de casualidad. Estando en Brasil, Ciro escribiendo las canciones de un futuro disco, jugaba con unos confites de colores y vio que los colores coincidían con las tapas de los discos. El rojo, ay, ay, ay, amarillo, Tercer Arco. Entonces se encaró por ese lado el tema del azul, viendo que faltaba un color justamente para cerrar los colores primarios. A la banda le gustó esa idea y empezaron a hablar de todo lo que tiene que ver con el color azul, que es la tristeza, el cielo, el origen de la vida como una cosa cósmica, el blues, la tristeza, la muerte también inclusive, ¿no? Uh-huh. Ciro decía que buscaban hablar de un poco de la parte consciente y subconsciente de todo lo que es la destrucción de la naturaleza, el planeta en sí, ¿no? Azul habla justamente de eso, la naturaleza es más fuerte que nosotros hoy en día. Creo que ese tema sigue vigente en la actualidad, la conciencia del ser humano con el medio ambiente. Sí, que se puede pensar que después hizo un paralelismo en Civilización. Tal cual. Justamente en ese disco también toma ese tema de cómo es el tema del medio ambiente, el planeta, que ya es como que uno no encuentra la vuelta para que esto, digamos, en un punto mejore, ¿no? El tema del medio ambiente, ya uno lo ve y trata de concientizar a los demás en un pequeño mensaje, pero es una cosa demasiado macro para generar ese cambio a nivel mundial, si se quiere. El disco fue presentado en mayo, el 17 de mayo del 98, ante 7.000 personas, y ciertos puntos de la prensa decían que era un disco demasiado, como poco innovador, ¿no? No tenía esa cosa innovadora que mucha gente buscaba. Yo no creo que sea así. Para mí el disco tiene cosas innovadoras. También. Tiene cosas innovadoras, por ejemplo, lo que es arrancar el disco con un vals, meter un coro de pibes, meter cuerdas, vientos, sonidos ampliados, darse el lujo de jugar, que un coro no suena a parroquia, ¿no? Que un coro tenga una cosa más fuerte, que es en el tema, por ejemplo, agua, un tema que no tiene esa cosa celestial, parroquial, ¿no? De un coro típico de iglesia. Uh-huh. También, por ejemplo, meter órganos Hammond, tener como invitado a Ciro Fogliatta de Los Gatos. Mm. Sí, y vos hablabas de que con esto, con este disco buscaron alejarse de la fama. Fue como una cara opuesta a lo que era Tercer Arco. Fue un tono musical más tranquilo, jugar más con lo experimental. Todo lo que le dio esa fama a partir del Tercer Arco fue como buscar una respuesta ante esa fama, como negársele un poco quizás. Tuvieron la chance de poder jugar con el respaldo ya de la gente, ¿no? Y de ciertos puntos de la prensa. Yo lo veo así, y creo que este disco lo refleja, es totalmente opuesto a lo que hacía la banda en su momento. Uh-huh. Si bien tiene algunos rock and rolls clásicos, ¿no? De típico sello piojoso, hay cosas que son muy, muy distintas. También en ese trabajo hay una crítica a la prensa en el tema Wopapapa, que surge cuando Rock and Pop lo da por muerto a Ciro en un programa de radio. Hacieron la muerte así porque sí, sin confirmarla, lo tiraron al aire, se armó un revuelo terrible entre la familia de los músicos y demás. También viene por una pelea que tuvo con Suplemento C de Clarín. Cuando la banda llega en el año 96 a Obras, una periodista de ese diario ofrece unos arreglos por una entrevista, en lo cual la banda se niega. A partir de ese momento, esa mina empieza a pegarle a la banda con cuestiones totalmente erráticas, sin sentido, todo lo que podía ensuciar a la banda, lo hacía esa mina en ese medio. Por eso surge este tema, ¿no? El cual habla de que hay gente que cambia de género por sensibilidad, y que si no hay palanca en este medio no existe la amistad, todo es un acomodo y pasa en realidad. Hoy en un medio, si vos no tenés el apoyo de, no llegas a ningún lado. Todo es por palanca, o en todo caso por insistencia, hasta por cansancio de ganarle a la gente que tenés que conseguir para que te den bola y llegar a tal lado. El disco se grabó de una forma bastante rápida, fueron solamente 4 meses entre grabación y masterización, y con eso salieron a la cancha. ¿Cómo fue la respuesta del público, digamos, piojoso desde el principio? Y para un público fue como en un punto como chocante. Eso también quedó reflejado en las ventas, ¿no? El disco vendió solamente 50.000 unidades, frente a los 120.000 en su momento de Tercer Arco, ¿no? Creo que está bastante reflejado cómo fue la respuesta. Uh-huh. Pero creo yo que sirvió para ubicar al verdadero piojoso en uno que compraba el CD por esa canción, ¿no? La banda justamente buscaba eso, que la gente no fuera detrás de otro hit como El Farolito, sino que dijeran, yo soy esto, bueno, quiero que hoy me sigas por este trabajo. Bueno, entonces creo que quedó reflejado en eso. Ahí está a la vista. O sea, después, bueno, los piojos tuvieron un cambio nuevamente en el sonido y demás cuestiones, y bueno, fue una de las bandas más convocantes de la escena argentina. Uh-huh. Llenó, creo que 6 veces River Plate, giras por todo el país. Después, con el tiempo, ese disco fue sumamente reconocido. Sí, sí, es uno de los mejores discos de la banda para mí. Junto con Chuck to Chuck, es el más stone de los piojos. Estamos poniendo nostálgica en el sonido y letras y demás, pero este trabajo es como para mí el más elevado en lo compositivo, ¿no? Según a mi parecer, yo lo escucho y me parece bastante logrado. Ya después dijo como que la banda le costó reencontrarse con el sonido que llevaban, porque incluso hubo cambio de baterista, se fue Daniel Huira, que era el que marcaba el sonido murguero de la banda, ¿no? Y a partir de ese momento es como que van en una búsqueda más por ir por lo pop en algunos temas. Uh-huh. Este último trabajo, Azul, fue el último que hicieron con el sello DBN, la discográfica estuvo con la banda más de 10 años, y a partir de ese momento la banda se larga por el camino de la independencia. Con el sello Farolito Discos, un sello que es homenaje a ese tema justamente de Farolito y que también tenía que ver con lo que era el tango, ¿no? Un sello que los piojos tenían muy marcado en varios de los discos, ¿no? Es un sello que llevaba más que nada el guitarrista Tabo Kupinski, que ya hace ya 2 años y medio de su muerte aproximadamente. ¿Y llegaron a producir otras bandas con Farolito? No, había propuestas como siempre, pero los temas de gira y demás cuestiones impedían eso. Aparte, la opinión por ahí de los músicos era en ese momento, yo te escucho un disco que no te puedo decir si está bueno o si está mal. O sea, muchas veces pasa que las bandas acercan a otras bandas más consagradas material, pero la mayoría de las bandas no lo escucha, o sea, no te miento, quedan ahí archivados. Uh-huh. A mí me pasa, yo a veces con los chicos vamos a algún lado de gira y me dan discos, y no te miento, no los escucho porque no tengo tiempo, no tengo ganas, no es de maldad, pero no los escucho a veces, ¿me entendés? Claro, es que ese es un laburo que hace alguien que está dispuesto a producir una banda, que está, claro, en una búsqueda, ¿no? Es una inversión de dinero, tiempo, publicidad. De todos modos, habla de las personas. El otro día leí una entrevista a García Márquez donde él decía que lee cualquier texto que le manden, o sea, se toma, claro, el trabajo. Bueno. Imagínate los textos que le deben llegar. O sea, y un montón de escritores jóvenes o, digamos, con un montón de ganas de publicar, llegan a recibir una respuesta suya y es lo mejor que te puede pasar. Entonces depende de las personas. Bueno, pero más allá de que depende de las personas, que estoy de acuerdo, tampoco es lo mismo la agenda de García Márquez con la agenda de los piojos a nivel de compromisos diarios. No sé. No. También eso lo hacía Borges, inclusive. Yo no digo que esté mal, yo a veces creo que es una cuestión de tiempo. O sea, yo un disco te lleva tiempo. Tenés que escuchar mínimo un disco para, si está bueno, 10 veces. Es darte un día entero a escucharlo y decir, bueno, esto quiero producirlo. No es tampoco tan fácil decir, si yo te escucho una vez, me gustó. La opinión por ahí de uno no varía en otra banda. Yo le llevo un disco así, lo me dice, sí, me gusta, y eso también que me cambia la vida. Nada. Ya está. El disco queda ahí en su casa archivado, lo sabe posavasos, pues la verdad. Pero es la verdad. ¿Qué sé yo? Por ahí está bien o está mal, pero bueno. A veces también es una cuestión de tiempos. Uh-huh. Volviendo a Azul, ¿por qué hay que escuchar Azul? ¿Por qué alguien que no escuchó hasta este momento este disco completo, porque además es eso, es el ritual de sentarse a escuchar el disco de la A a la Z. Si no, el concepto no es el mismo. Creo que tiene un concepto justamente marcado por la naturaleza, el medio ambiente, que me parece bastante importante, como insisto, hoy en día. También por ahí desde el cambio sonoro, lo compositivo, lo experimental de las canciones. Es un, como ya te dije hace un ratito, es una cosa totalmente nueva lo que hacían los Piojos en ese momento. Puede gustarte o no. Es por el disco menos hitero de la banda, después de lo que fue Tercer Arco. Y hasta incluso hubo discos posteriores que fueron más hiteros que este. Por esos motivos. Es un disco inclusive largo, son 16 canciones. Es como a veces por ahí complicado pasarlo en un saque. Uh-huh. Pero me parece que vale la pena. ¿Cuál es el tema? Qué buena pregunta, y hay varios temas que me, la verdad que sí, que me interesan demasiado. Quemado es uno, Vals Inicial, Buenos Tiempos, en la canción de Julio para cerrar acá la charla, qué sé yo, hay un par que son Agua, parece que tiene un laburo muy bueno con el coro de los chicos, y que ese tema en vivo sonaba muy bien, A Ver Cuándo. Etcétera. Sí. Max, no. Yo te hago una pregunta a vos como piojoso. ¿Crees que Azul es una buena puerta de entrada a los Piojos para alguien que nunca escuchó la banda? ¿O recomendás arrancar por otro lado? No, podría ser. Si uno tiene la cabeza bien abierta a varios géneros, ese disco podría ser. ¿Pero es como una buena carta de presentación? Sí, para mí sí. A mí ese disco me cambió lo que era el sonido de los Piojos en ese momento. Yo escuchaba a los Piojos y fue un cambio muy rotundo. A mí me parece una buena puerta de entrada para arrancar. ¿Hay algo de Azul en el Ciro solista? Qué pregunta. La verdad que no escucho mucho a Ciro. La verdad que no creo que tenga cosas de Azul Ciro. Tiene más cosas de los Piojos, más comercial por ahí. Sí, lo he escuchado poco por la radio, la verdad, Ciro. No lo avalo como solista, pero bueno. Es más fuerte que yo. Me está diciendo que le pegue y no puede acá al aire. Se cambia el eje de la charla, chicos. Es una pregunta, ¿no? Está bien, no, pero... No, la verdad que no avalo a ningún piojoso como solista prácticamente. Las bandas que han formado no me han convencido, salvo la banda del baterista, el último que tuvo, Roger Cardero. Ese es un power trio que está bueno, pero después hicieron ¿qué banda solista, era? El Vuelo de la Grulla. Después hicieron como solista el mismo que los Piojos. Que pasa que los integrantes de los Piojos lograron una fusión interesante. De hecho, cuando iban modificando los integrantes, iban notando esos cambios. Sí. Como vos decías, se fue el baterista y se notó. Sí, totalmente. Creo que fue el sello. O sea, cada música aportaba su cuota. De hecho, cuando la banda se separa, pues estaba yendo Tavo Kuczynski de la banda. Estuvo a punto de irse, por eso se deciden separarse. Hubo así una reunión en el último momento, medio como turbia entre dos integrantes de la banda, y deciden separarse sin avisar a los demás integrantes. Entonces, así como un comunicado, dijeron, bueno, nos separamos. Y se enteraron un par de músicos por la carta que se le publicaron en los medios de comunicación. Después empiezan esas, en las grandes bandas consagradas, esas cuestiones medias de logia y de peleas internas y de egos que combaten entre sí. Es increíble. Y acá pasaba mucho, el último tiempo fue así. De hecho, de vez en cuando se tiran algún palo por los medios de comunicación. Como que quedó todo mal, la verdad. Una pena, pero bueno. Ya no daba para más los Piojos, es la verdad. Cerramos entonces con No Daba para Más para no los daba Piojos. Para más. Vamos por eso con, nos quedamos con esta perla. Con Buenos Tiempos. We'll be right back. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yoli trató de hacer esto por la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente de... pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. La podi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. Volvemos al aire de Por Favor No Regreses de la Luna. Estamos hasta las 12 en FM 106.3 Radio Nauta, mientras sigue tomando color la noche. Acá en el Olga sigue cayendo gente para una noche particular, con música, con pintura. Y nosotros acá seguimos compartiendo con vos este rato. Tenemos información, cosas para contarte que tenés que saber. Cosas para contarte que tenés que saber y a las que te invitamos a formar parte. Para empezar, tenemos un comunicado de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito de la Regional La Plata, sobre que el 28 de septiembre, que es exactamente mañana, es el Día Latinoamericano por la Despenalización y Legalización del Aborto. Van a estar en 7:50 realizando actividades de difusión de información y luego van a hacer una marcha que va a pasar por la legislatura y por la catedral, va a terminar en la catedral. La convocatoria es a partir de las 4 en 7:50. Perfecto, así que ahí marchando a favor de la despenalización del aborto. También hay más información, ¿no, Juli? Sí, hay más información. Hay más información. Esto también tiene que ver con invitarnos a participar, a mover un poco el cuerpo, sacudir un poquitito el esqueleto. Para los y las colgadas que todavía no han visitado la página de la Agenda SAS, los invitamos a pasar por agendasas.com.ar. Hay un poco de todo para hacer. Y entre las cosas que les voy a contar, una de ellas es Así Habló el Que Te Dije. El día jueves se estrena en el Dardo Rocha, en el marco del ciclo de teatro independiente. Hemos estado charlando bastante sobre el ciclo de teatro independiente, un ciclo que viene motorizándose colectivamente, que está dando espacio a más de 30 elencos en escena, allí en las salas A y B del Dardo Rocha. Este jueves se presenta un grupo de amigos y amigas, el grupo de La Joda Teatro. Ellos son el colectivo de teatro que trabaja en Eso Estamos y que a su vez ha venido también acá al piso a hacer alguna que otra intervención. Intervención que más adelante vamos a pasar con una edición especial, ¿no? Con música, en cualquier momento. Es una cuestión que estamos trabajando. Los chicos de La Joda Teatro también son los que le pusieron la voz a nuestra increíble presentación, apertura de programa. Así es, así que les debemos mucho. Les debemos tanto, pero tanto, que desde acá invitamos a quienes nos estén escuchando a estar este jueves a las 8:30 en el Dardo Rocha a ver una obra que está buenísima, que vienen trabajando hace ya varios años. Son 4 instalaciones, son 3 obras distintas de Julio Cortázar: Graffiti, Casa Tomada y El Libro de Manuel. Tres obras de Julio Cortázar, sí, 3 adaptaciones, pero 3 obras que se sitúan en momentos históricos muy distintos: Graffiti, década de 70, Casa Tomada, peronismo, y El Libro de Manuel, ya un poquitito más avanzado, los 60. Así que bueno, los invitamos a acercarse, seguramente nos deleitarán con buen teatro, que viene del palo del teatro independiente, que viene del palo de la autogestión. Así que bueno, seguramente nos encontremos allí este jueves. Así habló el que te dije, entonces, la invitación de La Joda Teatro para ir a verlo esta semana. Y antes de encontrarnos el jueves, nos podemos encontrar el domingo a las 4 de la tarde también. 4 de la tarde del sábado, 7:50, convocatoria para la campaña del aborto. 4 de la tarde del domingo, hay varieté de circo. más relajado en Plaza Islas Malvinas. Los autoconvocados de circo, que ya mencionamos alguna vez, están organizando una convención de circo acá en La Plata con un montón de talleres. Ya consiguieron predio y están organizando un poco la difusión y dándose a conocer de la gran convención que será en noviembre. Para empezar con una fecha al aire libre, que donde va a participar Cumbia Clown, Circo du Gasoil, Hula Hula, va a haber malabares, va a haber un montón de actividades divertidas. Y se viene el FISBA, y se viene la FLIA, y se viene el FESALP, Festival de Cine Latinoamericano de La Plata, que es lo que empieza ya, empieza mañana y es hasta el 5 de octubre en el Centro Cultural Islas Malvinas. Así que se nos viene un mes, este mes de octubre, que explota en actividades culturales. Así que tenés que moverte, tenés que levantar un poquitito el cuerpo, salir a zarandear. Se explota la primavera. Nos vamos a encontrar. No, qué frío, nos encontramos. Nos vamos a encontrar por los espacios culturales de aquí, de la ciudad de La Plata, que no paran de crecer. Si estás medio perdido, nos encontramos, ¿dónde te metes? Y si estás medio perdida, medio perdido, claramente no dejes entrar a Agenda Cultural SAS, agendasas.com.ar, donde está toda, todísima la data de la movida cultural platense y donde estamos invitando todo el tiempo a participar. Publicar es gratis, así que manda tu data, manda la foto esa que sacaste que te gustó, manda el cuadrito ese que te gustó. Todavía estamos esperando acá del señor, voy a hacer una denuncia pública en este momento histórico. El señor este, Tango, acá como lo ves, nunca mandó nada a subir a la galería virtual de Agenda SAS. Yo ya dije lo que ocurrió. Cualquier cosa, háblenlo con mi abogado. Si te querés enterar cómo dibuja Tango, venite hoy. Claro, ¿qué tanto? ¿Qué Agenda SAS ni Agenda SAS? No, cabe la virtualidad. No, yo había arreglado con la Negrita, pero la Negrita, bueno, ni siquiera viene a la radio, no sé qué le está pasando. Mucho hipismo. Y sí, después del viaje de Amaicha, la Negra ya no es la misma. Encima después nos fuimos a Córdoba, o sea, venimos como de una revolución. La revolución del alma. Bueno, ya les voy a mandar algo y va a estar ahí en Agenda SAS. Pero mientras tanto, también nos puedes contar algo que tenés preparado, algo misterioso del cual nos gustaría conocer. Sí, ayer me pasé una noche muy psicodélica, muy surrealista. Ay, no nos cuentes todo, no nos cuentes todo. No nos cuentes todo porque si no... Pero sana, muy sana. Ay, Tango. Habría que hacer antes de retomar el tema una denuncia pública a la gente de Google por esos personajes que han puesto los muñequitos totalmente perversos. Como los Happy Tree Friends. Paréntesis. Quiero decir que tuve un muy buen puntaje hoy en el jueguito de Google. Muy bien, estamos orgullosos de vos. Gracias. Bien, Juli. Gracias, los amo. Bueno, no, yo les quería contar que anoche me puse a ver unos videos ahí en YouTube de Pina Bausch. ¿La conocen? Una coreógrafa. Se la menciona como la mejor coreógrafa del siglo XX. Grosa la mina, grosa. Sí, una coreógrafa bailarina que revolucionó el mundo de la danza y del teatro también, ¿por qué no? Porque fusionó las dos disciplinas. Y terminó haciendo algo completamente extraño. Hay videos en YouTube muy impactantes, muy, muy buenos. Te despiertan muchas emociones con gestualidad, con expresión corporal. Es impresionante. Son obras por ahí sin diálogo. Los escenarios también son escenarios poco convencionales para la danza. Los movimientos son... Por ejemplo, un escenario. Agua. Agua en el piso y moviendo, o sea, ya no es la tabla del escenario, sino que diferentes objetos, puede ser pasto, hojas secas. Hay uno, el que me vi anoche, que dura aproximadamente una hora, que se llama Café Müller, una de las obras más importantes de ellas del año 78, pero hay una versión televisada en 1985, donde ella actúa, Pina Bausch, y es como un café. El Café Müller. Hay mesas, sillas y los personajes van bailando y hay uno que les va corriendo las mesas y las sillas para que no se lo choquen. Uh-huh. Y tuvo una interacción de los personajes alucinante. Es como un ballet donde hay mucha expresión teatral. De hecho, en algún momento las críticas decían: esos son actores, no son bailarines. Como, uh-huh. Volvete a tu Sí, yo Cuando veía las críticas y después miraba las obras, digo, ¿cómo puede ser que hayan criticado esto? Más allá de si no es danza, si es teatro, esas preguntas son irrelevantes. La cuestión es que estás ante una obra artística alucinante. O sea, hay un cráneo pensando eso atrás muy grande. Sí, esto de inquietarse un poco cuando los artistas se bajan del escenario, ¿no? Que te sacan del lugar común o del lugar cómodo de espectador, de espectadora, y de repente te invitan a circular. Hace unos años estuve en un Buenos Aires Dance, algo, no me acuerdo bien cómo se llamaba, en Buenos Aires, que era, vos ibas caminando, estabas paradita y de repente aparecían bailarinas y te hablaban y te cantaban y te gritaban y se te movían al lado. Y eso ibas y iban caminando y te invitaban a seguirlas. Y eso terminaba con una danza con carpas. Wow. Sí, las carpas que se prendían luces adentro y que se movían. Y de repente había gente adentro de las carpas. Pero bueno, esto como de romper las estructuras de la danza y de empezar a jugar un poco también con la cuarta pared, digamos, lo que sería el público. Invitarnos a mover un poco más. Claro, tal cual. Sí, en las obras de Pina Bausch hay una interpelación directa todo el tiempo, porque aparte es como que uno se fuerza a querer entender lo que está viendo y a veces te la hace imposible. Claro, no porque es el plan. Hay movimientos por ahí muy repetitivos, hay personajes. Leí un artículo en internet que andaba circulando por ahí que me gustó la caracterización, decía personajes símbolo. Personajes símbolo. Claro, si uno tiene en cuenta que el símbolo oculta una variedad de significados impresionantes y que significa muchísimas cosas, un símbolo. Los personajes de Pina Bausch creo que tienen el mismo rol. Es como un personaje que se desenvuelve por sí solo, interactúa con otros, pero como que tiene una vida muy propia y muy orgánica. Es impresionante. Me parece que lo que me resultó muy interesante cuando vi algunas de las obras de Pina Bausch fue que no entiendo nada de ballet, absolutamente nada, no, menos del contexto histórico en el que ella estaba creando. Y sin embargo, la interpretación de los actores a mí me generaba emociones, digamos. No sé si entendí un concepto, pero sí la intensidad con la que ellos estaban trabajando te llega. Y en eso tiene mucho que ver las texturas como el agua, o en un momento hay una piedra gigante, gigante, gigante, gigante arriba del escenario, como un cacho de montaña. Y se trepan a la piedra y saltan claro. Desde la piedra, y es un elemento más ahí para aprovecharlo al máximo. Pero sí, no es bárbaro, porque tampoco es que hay que entender danza para después poder apreciarla. Eso por ahí es lo que sí te dice la academia. La academia por ahí sí te dice, tenés que saber las técnicas para después ir a una obra de danza y decir, fa, qué fenomenal. Sí, que aparte tienen todos, yo tengo un pasado oscuro de danza clásica, debo admitirlo en este momento. ¿Qué oscuro? Nací en la ciudad de Bahía Blanca, fui a un colegio de monjas. Leía la nueva provincia y hacía danza clásica. Y todos los pasos de la danza clásica tienen nombres franceses, tipo ¿viste? Como no, para estirar la pata. ¿Te acabas de bailar un poquito? Tenemos acá un poquito de danza. ¿Te acordás de alguno? ¿Cuál es el paso? Creo que Jeté era uno, ¿no? Sí. Sí, Jeté creo que es uno. Hay algunos muy conocidos. Ahora no se me ocurre ninguno. No, es como ese saltito. El Jeté es el saltito con la pierna de atrás estirada. Ese que van. Como saltando el charco. Salto el charco. Sí, salto el charco. Ese es el Jeté. Claro. Salto le charqué. Le charqué. Lo peor que me pasó a mí era tener rulos, porque te obligaban al rodete, ¿entendés? Te obligaban al rodete y no. Mis rulos no se podían contener en un rodete y la profesora de danza te retaba. No, muy feo, la pasé muy mal. Aguante la emancipación del cabello. Bueno, pero no hicimos referencia en ningún contexto ni nada, no sabemos de cuándo es Pina Bausch, si no lo decimos. Ella nació en 1940 en Alemania, fue alumna de Kurt Schuss, que fue el que más la influenció. Él era de la tradición del expresionismo alemán, que había comenzado en la danza con Rudolf von Laban, que había destruido prácticamente todas las convenciones que se tenían en la danza hasta ese momento. Y lo que proponía el expresionismo alemán era generar una relación muy estrecha entre el movimiento y el espacio. Aprovechar todo el espacio en todas las direcciones, que los movimientos sean... que de todos los lugares se vea perfecto. ¿Entendés? Que uno podría estar en, claro, un escenario redondo y que todos los espectadores vean un espectáculo lindo, digamos, que no... rompía con la estructura unidimensional. Sí, por ahí que el que paga más está más cerca. Si pago primero me quedo, saco adelante en el medio. Y todos viendo de frente la obra. Y mirándole la nuca al resto de los compañeros. Así que el expresionismo alemán viene a romper con esas, con ese tipo de estructuras, y Pina Bausch lo lleva al paroxismo total, podríamos decir. Hay otra obra muy interesante del año 78 que se llama Kontaktov, que se llama Patio de Contacto, que lo interesante es que esa obra después, en el 2001, ella la quiso reinterpretar y abrió una convocatoria, pero el casting, ella pedía que sean aficionados y que sean mayores de 65 años. Así que después se presentó la obra ese mismo año, en el 2001, con todas personas de la tercera edad, haciendo una obra que decían que era de la misma calidad que la obra original en el 78. Dicen, lo que yo leí en el subtítulo del documental. Claro, porque tengo la imagen de haberlo leído, pero un subtítulo. Lo que decían muchos de los actores bailarines que laburaron con ella en el documental es que era una mina sumamente exigente y muy difícil de llevar, porque tenía muy claro lo que quería, y como hasta que no conseguías ese movimiento con esa expresión que ella quería, pero que a la vez los actores y bailarines que siguieron trabajando con ella lo hicieron durante muchísimos años y no la cambian por nada. Y no, a mí me parece, debe ser algo parecido ponerle con Le Pumer y Charlie. Sí, totalmente. Viste, Charlie endemoniado total, pero Le Pumer, que siempre lo elegía a él. Pero sí, Pina Bausch, yo creo que también por ahí la película El Cisne Negro, por ahí la retrata bastante, ¿no? Esa obsesión porque todo sea perfecto. Pero también dicen que ella crea con el miedo. Ella siempre ha sido muy tímida. La obra Café Müller, dicen que salió de un recuerdo de su infancia, que los padres tenían un restaurante y ella se la pasaba abajo de las mesas y como que miraba las relaciones de las personas por las piernas, ¿viste? Una cosa muy extraña. Y buscaba la expresión a través del movimiento. Los personajes siempre que están atrás del espejo de tango, siempre aparece algo de esto, ¿no? Sí, medio oscuro. Están medios loquitos, todo. Te va ahí la onda. Y me gustó cómo lo contaba ella, que dice: yo siempre soñé con ser bailarina, no coreógrafa, pero hubo un momento en mi vida que me encontré escribiendo con el cuerpo. Esa noción me gustó mucho, la de escribir con el cuerpo, porque después también he leído que decían que Pina Bausch rompe con el discurso escénico. Y me parece que todo lo contrario, me parece que hay pedazo de discurso arriba del... Bueno, quizás lo que se refería a que rompe con el discurso escénico establecido con en el momento, digamos. Por ahí rompe con la narración lineal a la que estábamos por ahí más acostumbrados. Pero es como lo de Fluxus. ¿Se acuerdan que una vuelta hablamos de que detrás del espejo estaba Fluxus? Que eran estos que rompían todo, que hacían los happenings, las performances, y rompían también con este discurso lineal y no se entendían lo que decían. Pero creo que por ahí, si no está ese discurso lineal, hay un discurso por ahí mucho más rico, mucho más expresivo, mucho más artístico. Y me parece que Pina Bausch lo tiene de sobra. Sí, con una apuesta a otro público también. Después, algunos datos de color, es que actuó en una película de Fellini, Pina Bausch, y La nave va, una película de 1983, y que Almodóvar, en su película Hable con ella, del 2002, hay una escena donde van a ver una obra, y la obra es Café Müller, de Pina Bausch. Otro dato de color, que también viene relacionado con nuestro amigo Tango, es que Pina experimentó en 1980 con una obra llamada Bandoneón. Y en el año 95 vino a la Argentina y lo presentó en el Teatro San Martín de Buenos Aires, donde tuvo una muy buena aceptación. E incluso la leyenda cuenta que estuvo tomando clases de tango por milongas perdidas de la ciudad porteña. Mirá. Leyendas. Mirá la Pina nomás. Anduvo por acá Pina. Genial. Dicen que Pina estuvo en el Olga también. Pero bueno, sí, una mina alucinante, unas obras espectaculares, más que recomendadas para colgarse a mirar, y si se hace alguna presentación, no perdérsela, porque en serio es muy, muy, muy bueno, muy bueno. Perfecto, la recomendación de nuestro querido tango, Pina Bausch, una forma de revolucionar las danzas, ¿no? Que uno tiene como la idea que es algo bastante cuadrado, pero no, hay gente que se encargó justamente de romper esos cuadrados. Exactamente, porque donde están esas paredes también existe la asfixia que algunos sienten y necesitan sacar un poquito la cabeza afuera. Y ahora nos vamos a escuchar un tema que es de la banda sonora de la película tremenda sobre Pina Bausch, sonora, que se llama Pina, la peli, y el tema se llama All Names. Todos los nombres, Pina.

aire, por favor, no regreses de la luna. En Radionauta es FM 106.3. Ya estamos acompañándonos en el estudio los chicos de Los Mostris, porque ese no está, así que los presentamos a ellos. Claro. ¿Cómo están, chicos? Hola, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Preséntense, nombre, bueno, localidad. Santi, de la batería. Hola. De Los Mostris. Y yo igual soy de la banda de Mochilas. Tenemos uno y uno, así. Hoy tocamos ese Los Mostris de Mochilas y Barahunda de percusión. Así que vinimos uno de cada lado para contar un poco que vamos a estar acá animando la noche, metiéndole sabor, ¿no? Ahí va, vamos a hacer bailar un poco, va a pintar acá un compañero en vivo. Bueno, una propuesta interesante. ¿Ya han compartido escenarios, movidas, o es la primera vez que se cruzan en las noches? No, la primera vez, sí. La primera vez que nos cruzamos con ese y Los Mostris. Con ese todavía no, pero con Los Mostris ya te digo, nos cruzamos. Quizás, quién sabe, de esto nace una unión perdurable, o quizás no. Sin sí. Ese. Hasta que no aparezca ese, no se sabe lo que puede pasar. Ah, sí, yo, para mí es súper interesante tocar con las bandas acá del Under de La Plata, porque está bueno conocerse todos, así metemos fechas y nos conocemos todos, y está bueno. Conocer a todas las bandas, a la gente. Hay bandas muy zarpadas que suenan mucho acá, así que hay que revalorizar al artista que va surgiendo. ¿Con qué se va a encontrar la gente entonces que se venga a Lorga esta noche? Y bueno, vamos a empezar, vamos a arrancar nosotros, Los Mostris, ese Los Mostris. Va a estar pintando ahí Manu, Tango Segundo, va a estar haciendo un cuadrito. Después va a estar el ensamble de percusión, que van a hacer un poco de música brasilera, mezclando con un poco de funk y también, todo con tambores. Y después, bueno, los chicos de Mochila, que van a estar cerrando la noche, para ir con unas cumbias para bailar toda la noche. Uh-huh. Y después seguro pinten unas zapadas, algunas cosas, sí. Así que van a estar. ¿Y de dónde surge semejante ganas de armar un fiestón así? Y las ganas surge de la expresión artística. La gana para festejar siempre está, ¿viste? Siempre está. Tocar para un músico en un lugar siempre es como un regalo que se hace uno mismo, porque es lo que hacemos, tocar y salir. Y además que la gente lo disfrute, es un gol, así que imagínate. Tampoco sabemos el sentido de la vida, así que, pero que la vamos a pasar bien. Claro. ¿Cómo se compone musicalmente ese y Los Mostres? Bueno, hoy estamos en realidad es un trío de guitarra, bajo y batería, pero hoy ya se está agrandando la familia Mostre ahí, llegaron trombonista, amigo, que va a estar tocando unos temas, un congocero, que va a estar tocando ahí las congas, el yurco, el maje va a estar tocando el violín, y se está sumando Nati con el teclado y acordeón. Así que bueno, estamos sumando ahí. Y Tony, sí, va a estar con una guitarra eléctrica también ahí, soleando. Perfecto, así que amplia. Va a estar movida la noche. Espectro musical. Exacto. ¿Y Mochilas? Y de Mochilas tenemos a Alejandro Romero en la percusión, en la batería. Tenemos a dos guitarristas que son Paulo Francese y Nicolás Orfanó, Bárbara Restivo en la voz principal y el Oscar, que no me sé el apellido, pero el Oscar tocando el saxo, y Alejandro Maceroni tocando los bongos. Así que también somos un par, y esperamos que también se sume mucho más gente a la propuesta musical. Así que, nada, también. Hecha la invitación. Sí. Podrían incluso en algún momento fusionarse. Sí, pensábamos ahora, lo último, cuando terminemos, una tocar un tema. Transición. Sí, uh-huh. Sí, con Barahunda tocamos el año pasado en la Estación Provincial, y está bueno porque los chicos hacen temas de estilo así de Brasil, más que nada, un samba. Y tocamos un tema juntos esa vez y estuvo buenísimo. Así que si se puede volver a repetir, josh. Sería ideal. Ni hablar. Perfecto, así que la invitación está hecha. Bueno, les agradecemos por haberse pasado por el aire de este programa. Uh-huh. Y vamos a escuchar algo, ¿les parece? Claro. Dale, vamos a escuchar un tema que tiene video. Tiene un videoclip en YouTube. Se llama Todo lo que quieras, de Ese y Los Mostris. Todo lo que

Radionauta FM 106.3. Una voz colectiva. Seguimos al aire de Por Favor No Regreses de la Luna en esta decimoséptima vida. Después de octubre. La chica le iba bien en danzas, pero mal en matemáticas. Cuando aquí estamos, en este programa que viene girando de voces, girando de cuerpos, acá al aire de Radionauta. Y ahora entramos en un bloque esperado. Un bloque esperado, pero antes queremos pasarle el contacto de los chicos con los cuales recién estuvimos hablando, con los chicos de Mochilas y ese y los Mostris, por si los quieren buscar a través de internet, escuchar lo que están haciendo, ver las fotos, contactarse. Pueden encontrarlos en facebook.com/sonidoamazónico, esos son los chicos de Mochilas, y los chicos de ese y los Mostris es facebook@ese y los Mostris. Así que simple, conciso. Y pueden... los chicos de Por Favor No Regreses de la Luna también tienen una página. Y nos pueden ver ahí. También pueden ponerme gustear y ver entrevistas pasadas y siempre los flyers. Y también ahora hay nuevos flyers sobre la vitrola cósmica y un montón de cosas más. Creciendo, creciendo, creciendo. Ha llegado un momento muy esperado aquí por el equipo de Por Favor No Regreses de la Luna. Hubo un programa donde tuvimos una participación especial en la operación del señor Cartoon, Manos Mágicas, apodado Manos Mágicas aquí en una tarde cualquiera, en el informativo en el periodístico de Radionauta, Magic Fingers. Y hoy viene a cumplir algo que fue así como una chicaneada, como que yo les hago una columna de zombies. Dijo, yo vengo acá y les tiro toda la data de los zombies. El señor se la banca, el señor pone el cuerpo y está acá presente con su voz, con sus manos mágicas, a hacer la columna de los zombies. Le damos la bienvenida. Bienvenido, Cartoon. Caluroso aplauso, este es caluroso abrazo al señor Cartoon. Hola, buenas noches, chicos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? A mí me gustaría retomar el contexto. Muy en el contento cual... de estar acá, obvio. Lo primero que hay que decir es que este programa está exclusivamente dedicado a los zombies. O sea, sí, esta es la asumamos la responsabilidad de la columna. La anticolumna. Yo pongo el cuerpo como para divertirnos un rato, pero no me considero un crítico de cine, mucho menos películas de zombies. Simplemente me gusta, me encantan las películas de zombies y nada, es ese placer que... comer carne, no se puede explicar. Yo quería recordar que te come la cabeza, ¿no? Sí, se podría decir. Es que yo veo una película de zombies en la tele y no puedo dejarla obviarla. Pasar, ¿viste? He visto muchas, sí. La verdad que el género es muy interesante. ¿Volvés a ver películas de zombies que ya has visto? Sí, por favor, obvio. Como una buena serie la volvés a ver. ¿Cómo no? Perfecto. El contexto de este momento surgió, en eso estamos, en la presentación de la agenda SAS, a través de una pregunta, ¿no? ¿Qué sucedería si en ese momento nosotros estábamos ahí, en esa casa, y afuera el mundo quedaba en stand-by y nos damos cuenta de que era un... Porque hay que recordar, había una puertita ahí en la casa, totalmente en eso estemos, perversa, que totalmente la puertita perversa. Era la puerta de una película de zombies. Uno se imaginaba ahí a los brazos de los zombies asomando, agarrando el picaporte. En eso estamos, es una casa muy mágica. Cualquier cosa puede suceder. Puede ser que vos estés disfrutando de una varieté y que de repente aparezca una mano extraña por la puerta. Han sucedido cosas, así que sí, tranquilamente, es un buen espacio donde puede llegar a aparecer zombies, aparecer hombres lobos, de todo. Qué miedo y qué divertido, ¿no? Como de repente se para el mundo y hay zombies, se arma un quilombo terrible y te tenés que defender de que te coman, básicamente. Increíble, ¿no? Increíble. Hablemos entonces del cine, que se ha vuelto un poco de culto, ¿no? Estas películas clase Z. No, mentira. Yo veo porque me gusta, qué culto, ¿no? Yo no referencio a nadie. Me gusta ver la peli de zombies y de repente se pone de moda, sale The Walking Dead y está bueno, también la veo. Che, muy lindo lo que hacen los chicos, ¿no? Me quedé colgado con eso, como lo que estaban tocando los pibes recién acá. ¿Ese, los Mostris? Sí, muy copado. Muy lindo, muy lindo. Muy copado. Y nada, ¿no? Simplemente venía a comentar unas pelis, a ver qué han visto ustedes, a ver qué vi yo. ¿Qué hay que saber sobre películas de zombies? ¿Cuál es la...? Que no importa la base, simplemente que unas personas se mueren, reviven y se comen a las otras personas. Nadie sabe por qué. El argumento no tiene más sentido que No importa. Ese. Yo quiero decir que acá trajo un DVD. Traje dos pelis, pero vamos a dejarlo para el final. Yo quiero una pregunta. El zombie siempre se come al resto de las personas, ¿no? No hay zombies veganos ni otra historia, ¿no? Nosotros con Cartoon vimos una película muy especial una vez. Sí, sí, sí. También esa creo que entra más en el género M, ¿no? Como una peli de zombies. No tenía sentido porque era como... Warm Bodies, sí. Los zombies empezaban a sentir de nuevo y se enamoraban. El protagonista se enamoraba de una piba y la salvaba y la llevaba a pasear. Es una peli nueva. Toda embadurnada de zombie para que no la vuelan. Una peli nueva que ella lo quiere convertir a él en persona de nuevo, ¿no? Como que hay una posibilidad de vuelta atrás. Sí, sí, bueno, tampoco vamos a contar el final de la historia, pero... No, pero se llama Mi novio es un zombie. Ves los primeros 5 minutos y sí, ya no importa. A mí me dijeron que el personaje del zombie ha sufrido cierta modificación, como que han evolucionado la caracterización del zombie. Sí, el zombie no corría. Claro. El zombie no corría. A mí me lo dijeron por el antes, lado... Antes el zombie solamente se arrastraba cuanto podía, si no tenía brazos con las manos, con las piernas, si no tenía piernas con los brazos, con la cabeza, no importaba, la onda era... comer. Ahora ya los zombies son más inteligentes, trepan, abren puertas. Por ese lado venía. A mí me dijeron como que han adquirido una racionalidad que antes no tenían. Sí, imagínate que hacen una peli romántica de zombies, ¿no? Pero ya el extremo. Es como los piojos o como las cucarachas. Estaba pensando lo mismo. Es como que a medida que pasan los años se vuelven cada vez más poderosas porque toman como la sabiduría de nada. De como que generan los anticuerpos de todo lo que le estás tirando y se fortalecen. Claro, yo supongo que es eso, que el virus evoluciona y el virus, va mutando y cada vez más difícil de derrotarlo, ¿no? Porque antes, y paseabas para el lado de los zombies y vos le dabas con un palo, con cualquier cosa, porque el zombie, ¿qué hacía? Nada. Yo siempre me pregunté por qué se desesperaban tanto los protagonistas de las películas. Si el zombie prácticamente no podía caminar, ¿por qué te apuras tanto? Camina tranquilo. Viste que igual pasa también en todas las pelis de terror. Sí, es como que nada tiene sentido. El malo siempre va muy lento. Sí. Pero siempre está siempre atrás va para tuyo. Arriba. Siempre está atrás tuyo, pero nunca corrió. Claro. Pero volviendo al tema del cine, de las películas, ¿qué hay que saber sobre determinados clásicos o películas que uno debería conocer? Mira, no sé si clásicos, pero opinión. De las últimas que vi que me gustaron mucho fue Rec, que es del estilo cámara en mano, así como Blair Witch, que fue una de las primeras que salió así. Muy buena, en un edificio lo cierran todo, como que es española la película. Lo cierran todo y... como que ya no puede entrar nadie, pero nadie sabe cómo se generó el virus. Todo como muy extraño. Hay una vieja que se empieza a comer a los pocos que quedan adentro del edificio. Y se empiezan a convertir todos. Se mueren todos, obviamente. Tiene una trama que está bastante interesante. Pero está bien filmada, la idea está buena, como que... El misterio ese de no saber si sí, Rec. ¿De qué después año salió la 2. ¿Sabemos? No me acuerdo. De los últimos 10, al menos. Sí, por ahí me parece. ¿Cuánto? ¿2005 puede ser? Puede ser, sí. También en las películas de zombies pasa eso de que hay escenas de sexo o tetas que no es necesario que aparezca una teta, pero aparece la teta porque como que le suma. ¿En los zombies también aparecen? Sí, el esquema Hollywood siempre aparece, casi que en cualquier película. Tenés peli de zombies hollywoodense, en la que está el negro que siempre se muere. El narco mexicano. La bonita, la parejita, ¿viste? Como que esas cosas... Sí, también está esta que se llama El amanecer de los muertos, va de ese palo. Es como muy, la verdad, a mi parecer muy chota, muy chota. Que es una reedición de una de las primeras películas que hay sobre muertos vivos. Ah, mirá, esa no la tenía. Uh-huh. Ves que acá compartimos información, no se trata de ningún culto. Pero me gustó esa crítica. Está, viste que muchas veces en los afiches de la película aparece como una cita, por ejemplo, no sé, imperdible, y la firma del New York Times. Bueno, me gustó eso, peli muy chota, cartoon. Sí, chotísima, no la vean. Yo ya la vi, vos sabés que ya la vi hace mucho y como que me gustó, capaz que es una basura la película. A mí me gustó de entrada. Con bien ahí. Y hace un par de con unos amigos y me pareció interesante. Bien ahí, bien ahí. ¿Desde qué edad mirás películas de zombies? Y qué difícil. Qué difícil. O sea, más o menos cuántos años, no sé. Y no, yo calculo que en cada canal del pueblo donde haya nacido pasaban siempre las mismas películas. Y ahí debo haber visto alguna de terror de zombies. Y nada, se fue dando. Tampoco es que lo busqué o que en algún momento arranqué y dije, bueno, hoy me voy a mirar mi primer peli de zombies. No, para nada. No, bueno, pero capaz que me decís hace 15 años que veo películas de zombies y tenés toda una línea de tiempo. Tengo, sobre el sí, tema. 24 menos 5, qué razón. Bueno, calculo que 6 años ya puedo haber mirado una peli de zombies tranquilamente y no me acuerdo. ¿Hay que generar un clima para una película de estas características? No, no, no. Si querés fetiche, ya incursionamos en otro tema. No, no, simplemente... La luz apagada, como algo más, claro, más terrorífico. Uno puede generar cierta atmósfera, ¿no? La luz apagada, que ¿hay chance de que en algún momento una peli de zombies dé miedo? ¿Y cómo te la tomes? Y hay películas que están... Está 28 días después, que la otra... Exterminio, creo que se llama, como la traducción, pero es 28 días después, 28 days later. Y es más sombría, más de un estilo que sí te puede llegar a dar miedo, porque tiene un buen suspenso, los zombies corren, como que hay ahí un man que se despierta de un coma de repente en un hospital y afuera es todo un quilombo y la chabón no sabe nada, pero... Walking Dead le debe un montón, claro. ¿No? Y sí, Walking Dead la verdad que roba como un campeón, pero... Empieza así, The Walking Dead empieza con el sheriff en coma... Y el amigo que se curtía a la mujer. Yo quiero decir que hablando de miedo y de noches de oscuridad, yo recuerdo jugar al Resident Evil. No sé si... Ahí va. No tuve la Play 1. Yo la jugué no. A un amigo, un buen juego. Con la Play 1, juegazo, porque, o sea, te aparecían así inesperadamente, la ciudad estaba totalmente desierta, en esa corporación que se llamaba Umbrella, claro. Que había contaminado todo el mundo, así que, digamos, generaba suspenso, un juego de los primeros, de ahí el mato a cientos, seguramente fanático también de Resident Evil, que después fue película. Después fue película malísima, muy chota. Otra chotísima. Yo vi una haciendo zapping en ISAT, creo, que hacia el final de la película lo que sucede es que descubren de qué manera como amaestrar, domesticar a los zombies. Entonces los tienen como atados, encadenados. Los ponen a los zombies encadenados a ordenar los changuitos de los supermercados. Ay, ¿vieron que favor. Los yanquis como que le encuentran rápido? Te meten en el sistema de vuelta, eso es ¿viste? Eso es una crítica oculta al sistema. El yanqui de toque te mete de vuelta al sistema. Sos zombie, no te preocupes. Alguna tarea te vamos a encontrar. ¿Sabes que vas a acordar eso? De alguna manera vas a hacer el productivo para este gran sistema espantoso. Acordar, debe ser una versión moderna del fantasma de Canterville. ¿Vieron que el fantasma está tratando, digamos, de asustar a la familia norteamericana que se muda a esta mansión. Sí, y nunca lo logra. Y nunca lo logra porque, por ejemplo, en la mancha de sangre ella siempre saca su super detergente para borrarla y él anda con las cadenas y ellos le sacan el super aceite para encintarle las cadenas. Para que no le hagan ruido las cadenas, se las aceitan. Bueno, esta era una película medio también parecida. De hecho, la película termina, ¿no? Son una pareja de amigos lo que sucede en toda la película. Y a uno lo ataca un zombie. En realidad, como él es yankee, se deja morir y comer por zombie para salvar a su amigo. Porque es yankee y es nacionalista. Para ser productivo al sistema. Para ser productivo al sistema. Bueno, la cosa es que la película termina. Les cuento el final, no me importa porque es muy mala la película. No la van a ver. La película termina que el chaboncito, su amigo, digamos, el que queda sano, tiene encadenado al amigo zombie en un lugar sucho en el fondo de la casa y va cuando tiene ganas de jugar a la Play, a los jueguitos. Amigazo. Y el zombie encadenado puede jugar a la Play. Cualquiera. Se ve que para la Play muchas luces no estarían siendo necesarias. Muy bizarro, muy bizarro. La vi, es malísima, la borré de mi mente. No. Yo me pregunto, ¿en algún momento se cambió la denominación de muerto vivo a zombie? ¿Por qué les decimos zombies a los zombies? No sé. ¿Alguien sabe? Pregunta. Porque es un... Muy buena pregunta, habría que averiguar. Sí. Yo tengo otra pregunta, me encanta que todos tengamos muchas preguntas. A mí también me gusta, chicos. Está bueno, o sea, son un montón de preguntas que si alguien tiene la respuesta, realmente están los canales de comunicación abiertos. Facebook.com/ por favor no regreses de la luna. Es larguísimo, pero fácil. Por ejemplo, ¿cuántas maneras de matar un zombie hay? Uf, todas las que encuentre. Porque como que el zombie está ahí, palo, medio muerto, clavo, medio vivo. Cada peli medio propone su siempre, técnica, ¿no? Siempre propone como tenés que destruirle el cerebro. Como si no le destruís el cerebro... Se regenera, ¿eh? Como un alien. O sea, Cartoon, la única película de zombies, la única, ahora habla de zombies como... La única chispa que tienen los chabones es esa, la de comer personas. Y si no apagás esa chispa, que andás a ver dónde está en el cerebro, es nada, imposible matarlo. A la mitad, o, claro. Sí, si le cortás la cabeza, como que el cuerpo sigue por un lado y la cabeza sigue por otro. Sin problemas. Pero el cuerpo no te puede comer y la cabeza no se puede mover. Sí, un quilombo se genera, una doble personalidad. Pobrecito el zombie. Cartoon, creo que es momento de que nos cuentes qué es lo que has traído para compartir. Totalmente. Dos DVDs totalmente extraños. ¿De qué se tratan? Uno es Extinción, que está bueno, es una buena peli. La vi hace, no sé, capaz que 2 años. Tiene suspenso, tiene ahí una trama que dentro de todo se hace interesante. Quedan encerrados adentro de como una prisión, un grupo. Pero bueno, los zombies son muchísimos y parece que es imposible. Realmente hay zombies por todos lados. ¿Da miedo? Da miedo. Perfecto. Es una que da miedo. Y la otra no la vi. Ayer charlando con una amiga de que iba a hacer esta columna. Nada, nos pusimos a comentar que, bueno, cada uno tiene como su peli predilecta, su estilo, que no puede dejar pasar. Ella mira pelis de cómics, no puede dejar pasar Iron Man, o Batman o Superman, la que salga. Y nada, tenía esta que me compartió, Black Sheep, que parece que son ovejas zombies, una cosa así. Como que las ovejas se empiezan a comer a los humanos. ¿La recomendó y hay un como quilombo. Buena? No, es clase B. Así que debe ser muy interesante. Muy interesante, clase B, muy bajo presupuesto. Andás perfecto a ver lo que tengo para ver. Hoy a la noche los invito hoy en casa, noche, podemos ver con proyector la peli así, todos juntos, son asustándonos. Son 1 millón de ovejas en Nueva Zelanda y están enloquecidas, dice. Ahí va. La tapa de esta película. Una pregunta, ¿cuántos más zombies, mejor es la peli? Y es como que hay más presupuesto, tiene todo que ver, más extras, como que sí, tiende a... Pero bueno, hay pelis como que ahora hay repetición digital, claro, por computadora y por ahí utilizan otros métodos que también pagan, ¿no? También pagan, digo. Bueno, que de repente solamente te parezca algunas imágenes del zombie, así, como todo muy cortado ahí, el asunto... Y bueno, se puede lograr un buen producto igual. Las herramientas son otras, pero... Cartoon, te agradecemos mucho que nos hayas compartido toda tu sabiduría respecto al mundo zombie. Y la invitación también para una futura convocatoria. Bueno, para ver que nos cuentes. ¿Tenés alguna de qué otra se especialidad? Trata? Podemos hacer un ciclo de cine especial acá con Matute, que dejó de hacer el ciclo de cine en eso estamos, y hacemos una tirada de zombies, ¿te ponele. Bien. ¿O no? ¿Te fuiste del ciclo? Sí, está parado por el momento. Es vago. Te paso el chivo también, alquilamos el proyector, hacemos todo combo 5x1. Gracias, Cartoon. A ustedes, chicos. Y vamos a escuchar entonces un tema de Francisco Bochatón, ¿verdad? Sí, Peligrosos Gorriones, me extingo. Peligrosos Gorriones, me extingo. Mientras va afinando del otro lado del vidrio, miro para cantar algunas canciones junto a nosotros. ¿Aprender a bailar flamenco? Clases para niños, niñas, adolescentes y adultos a cargo de la profesora Maine García. Acércate a la calle 23, número 1112, entre 55 y 56, o al Club Victoria, en diagonal 73, entre 119 y 120. Para consultar por días y horarios, llama al 15 546 0532. O busca en Facebook Clases de Flamenco Maine García. Déjame a mí. es que seguro puedo, si toda mi familia es de España. Pará. Primero aprendí a bailar. Radionautafm@gmail.com. ¡Hey! No sé, señores, vayan a Bolivia a hacer las manifestaciones, no en las calles de Buenos Aires. ¿Hay mucho ruido? Basta. Acá tienen que venir leyes más fuertes y el que mata tiene que morir. Informate con otras voces. Accede a www.mediospopulareslp.com.ar. A 23 años de su secuestro, torturas, asesinato y desaparición por la policía bonaerense, Andrés Núñez, presente. A 23 años sin Andrés Núñez, acto cultural y de lucha. Sábado 28 de septiembre, desde las 3 de la tarde, en 8:51. Radio abierta, Murga, Bandas. Convocan familiares y amigos de Andrés Núñez. Andrés Núñez, presente. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo le trato de... esto por o la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente de... pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. La podi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. Bloque de Por Favor No Regreses de la Luna, un bloque rodeado de amigos acá, se llenó de vuelta el estudio, estamos así como con recambio constante. Le damos la bienvenida a Miro y al Pinky. Hola, ¿cómo les va? Buenas, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? Muchas gracias por estar acá, del otro lado, acompañándonos en esta noche de viernes y con la guitarra también. Así que esperamos poder escuchar alguna melodía. ¿No? Ya depende del mister. Dale, sí. Una guitarra criolla, algo extraño para mis manos. ¿Por qué extraña la criolla? Ahí suena en el celular. Porque no me gusta la guitarra criolla en realidad. Soy muy rústico, tengo muy poco conocimiento de la música, por ende me gusta la guitarra eléctrica. Ajá. Porque la guitarra eléctrica disimula las deficiencias que tengo yo como instrumentista. Se le pone distorsión y disimula muchas cosas. Porque además es un instrumento muy noble que hay que saber tocar. Y yo no sé tocar. La guitarra criolla, acústica, viste que es como decía Atahualpa, tiene los secretos del bosque. Y yo no sé nada de eso. Soy una persona muy poco sabia. Así que más vale ir con cosas como la eléctrica. Pero también tiene su sabiduría la eléctrica. Seguramente, pero yo no la he descubierto. ¿Estás en ese camino? Algo de eso. Caminando cerca. ¿Es uno de los caminos? Es uno de los caminos, claramente. Viene ahí con la publicidad. ¿Y los otros? ¿Los otros caminos cuáles vendrían a ser? Es la pregunta. Los otros caminos son... No sé cuáles son. Por lo pronto, llegar acá un viernes a la noche sin muchas orientaciones y pasarla bien con gente como ustedes, amena y agradable, que nos invitan. Y agradecemos a Olga Vázquez y a la radio esta por invitarnos, por supuesto. Y siguiendo así, en esa sintonía, ¿cómo es la humanidad? ¿La humanidad? ¿Estamos hablando de la humanidad entera o la humanidad del disco de La Fabulosa Orquesta de Juguete? De las dos. La humanidad de La Fabulosa Orquesta de Juguete es más básica, es sencillamente el recorte de una sola instancia o una sola etapa o cara de una banda que se llama Miro y su Fabulosa Orquesta de Juguete, que son 7 personas, 7 individuos conjugados en una colectividad con todo lo que eso requiere. Y la humanidad, la otra, es un poco más compleja, la cual nosotros no somos capaces de definir, pero que está a la vista de todos ustedes, incluso en sus propias experiencias. Exactamente. ¿Para vos, Pin? Paso. una respuesta totalmente válida en este momento del viernes. Me acaba de llegar tu respuesta de que ya estabas en el Olga Vázquez, o sea, el celular atrasa un poco. Denunciemos a las compañías. Con delay. ¿Querés tocar algo, Miro? Hay que tocar. Bueno, y estamos con la guitarra. Estamos ahí como inquieto con las cuerdas. No, contale que tenemos las armas también. Pero ellos no saben. Contale, me encanta como si fuera un nene, ¿viste? Contale a los chicos. No, nosotros también, además de tocar en Minis por los Ojos de Juguete. Pero acá la idea, pues, supuestamente, nuestro manager, nuestra. ¿Hay un manager? Nuestra compañía. Digamos que sí. Nuestra multinacional. Nuestra multinacional nos trajo para promocionar que mañana tocamos En el FESAL, ahí en el Islas Malvinas. Ajá. Para estar en la apertura. Exactamente. Ahí en 17:51, algo así, vamos a tocar. Sí. Y debería supuestamente tocar alguna canción de La Fabulosa, pero por ahí podríamos tocar otra, ¿no? Claro. Lo que yo quería contar que además de que tocamos en Minis por los Orquestas de Juguete, con Rami hicimos un dúo que se llama Las Armas. Ajá. Entonces es un dúo así muy rústico, batería y guitarra. Entonces por ahí amerita para que toque la canción de Las Armas. Y los que quieran escuchar Minis o Fabulosa Orquesta de Juguete, van mañana al FESAL, que lo van a escuchar. Perfecto. Dale, hago al final de eso, hermano, porque más o menos, no importa, hago eso. Me perdí. ¿Acaso esa parte del cuento quiso que hoy me mires así? Con ese aire resuelto como si fuera superior a mí y a todos. No quiero gastar energías ni palabras que infieran cierta profundidad. Igual jamás lo entenderías, no es verdad. Ya entendí. Yo vivo en la otra esquina del planeta porque vos sos así. Cuadrado, y si el planeta es cuadrado, voy a quedarme aquí. Justo del otro lado del cuadrado, repitiendo hasta el fin. Mi canción al cuadrado me ha agotado igual que vos a mí y a todos. No quiero gastar energías ni palabras que infieran cierta profundidad. Igual jamás lo entenderías, no es verdad. Corta. ¿Cómo se llama entonces esta canción? Esto como el rey. No sé cómo se llama. Bautizo y Molá. No, esa era otra. Se llama Por favor, no regreses de la luna. Ahí va, Por favor, no regreses de la luna. Exclusivo para Por favor, no regreses de la luna, claramente. Nos estaban contando entonces de este nuevo proyecto que está surgiendo, que se llama Las Armas. En paralelo a tu vocación solista, en paralelo a vocación solista, no hay nada más espantoso, más nefasto, más nada desagradable en la vida de un músico que la vocación solista. Y si alguna vez yo tuviera una vocación solista, preferiría que fuera ajusticiado contra un paredón. O sea que detesto cualquier concepción de la música solista, porque la música es como el sexo, se hace entre dos y si no es un embole. 2, 3, 15 los que vengan. Por ende, jamás se haga esa confusión. Claro. Somos una banda, somos 7 tipos, los 7 horizontalmente. Después se refería a la versión del Mister, me parece. Claro, yo hablaba del Mister. El Mister. No, pero por las dudas. Pero ¿por qué no? Porque estábamos hablando de Minus for. Y no, tampoco, el Mister no fue una cuestión solista. No existe eso, la música no se hace uno solo, es un embole, así que todo bien con la gente que es solista, pero generalmente creo que es una cuestión circunstancial. Como estar solo, ¿no? O sea, a veces uno está solo, pero no porque quiere. Por supuesto que la soledad es un valor legítimo y uno puede defender hasta cierto punto, pero no es lo ideal. Todo lo que haces es en grupo. Lo que salió de Las Armas es básicamente Joaco y yo esperando a que llegaran el resto de los chicos en los ensayos y tocábamos temas, qué sé yo, y dijimos, bueno, vamos a hacer algo entre los dos juntos y salió así. Pero la idea de solista es muy horrible. Por lo menos en el rock, que es un lenguaje de banda. Uh-huh. Para mí, ¿no? Compartido. Sí. La música que suelen hacer con Miro es como siempre una declaración de principios, ¿no? ¿Cómo qué principio? Como que siempre, yo veo que muchas veces establecen parámetros de valores o de qué lado te gusta pararte. No sé, muchas veces me las imagino como historias, como diálogos, como que le está diciendo a la gente, mirá, yo pienso esto, no es simplemente que estoy cantando, que... Algo. Yo creo que hay una cuestión donde por ahí en cuanto a lo superficial de las canciones, cuando hablo superficial no hablo de que no tenga, de que sea superficial en sentido, ¿cómo se puede decir? En sentido, vago, un sentido careta, para decirlo en términos más rústicos. Posiblemente haya algo de eso, pero me parece que lo esencial de la música, no sé si hay una postura. El rock es, no sé, nosotros tenemos una canción que dice algo así como disparos al sol, o sea, no tiene mucho sentido esto del rock, y es la gracia, me parece lo más hermoso de la de todas estas cuestiones ligeramente asociadas al arte, es que no tengan demasiado sentido. Así que puede que haya ciertas posturas o ciertas tomas de posiciones, pero no sé si son tan abiertas. ¿Me explico? Quiero decir que no sé si estamos parados en algún lugar. Quizás lo más hermoso de esto es que no tenga demasiado sentido. Y quizás la única postura es, hacemos algo que no tiene sentido. Tocar rock and roll no tiene ningún sentido. Y esa es la gran postura. ¿Se entiende? Creo, no sé. Sí, en ese plano hay un montón de cosas que hacemos cotidianamente todo el tiempo. Básicamente eso, tratando de buscarle el sentido. Sí, es una búsqueda. Pero a veces el buscar el sentido es como un... Es como una búsqueda bastante... tonta, ¿no? Es como el mito de Sísifo, arrojar ahí, rodar la piedra hacia ningún lugar. Por ahí lo más grato de esto es que no tiene demasiado sentido, ¿no? Se volvió demasiado complicado el rock cuando le pusimos sentido a esto. El rock era básicamente un grito descarnado hacia la nada y está bueno que sea así, no sé. Posiblemente en las letras y en muchas cuestiones nosotros nos enroscamos, queremos decir esto, queremos decir aquello, pero nosotros queremos que se enamoren de nosotros por todo lo que no se dice. Lo más lindo de esto es lo que no se dice, como te enamoras de un chico. Ustedes, ahí hay dos chicas de este lado, los oyentes. Lo más lindo de un chico no es lo que dice. Lo más lindo de un chico es eso que no sabés que está diciendo. Hay algo ahí que no entendés y eso es lo que te gusta. Y con la música tiene que pasar eso, ¿no? Lo que está diciendo. Claro, que eso es el artificio, es lo que diría Borges, las astucias. Claro. Pero con razón nadie me da bola, porque yo como que les digo todo, donde no dejo nada oculto. Pero lo más lindo que tenemos, no sé, Pinky, claro. Lo más lindo que tenemos, Pinky, no es lo que decís, es lo que no decís, si es lo que nos gusta de la gente, es lo que nos gusta de las canciones. Hay algo que no se dice, que no está claro y que no puedes explicar. Eso es lo que te seduce. Lo no resuelto. La insatisfacción. Sí, con la música pasa eso. ¿Viste cuando escuchás una canción que está demasiado bien hecha? Ahí sonó el celular otra vez, estoy diciendo demasiado giladas, tengo un detector de giladas. Cuando está demasiado bien hecho y está todo, otra vez, demasiado resuelto, no te gusta, es como una persona demasiado linda, un hombre demasiado lindo, no te gusta. Te gusta cuando no terminas de entender, porque te genera la necesidad de volver a ir. Con el rock pasa eso, el rock cuando es demasiado perfecto, demasiado resuelto y tiene tanto sentido, se vuelve aburrido. Para eso estaba la escuela, no sé. ¿Qué se encuentran escuchando hoy en día? ¿Cómo? ¿Qué se encuentran escuchando hoy en día? ¿Qué es lo que mejor voces, suena? Voces. Sí, Rami, no Rami escucha no, voces. No, es una banda muy... Miro y su famoso que te juguete es como muy... ¿Cómo se puede decir? Tiene un popurrí de... A ver, doctor. Tiene un popurrí así como de gustos dentro de la misma. Somos muy distintos unos de otros en lo que escuchamos cada uno, y a la vez en algunas cosas congeniamos o coincidimos, ni hablar. Yo. A todos creo que la banda nos gusta, una banda que se llama Wilco, que vos te has pasado seguramente una canción, pero qué sé yo. Yo soy fanático de Rafael y el no. ¿Hay un qué? Un guiño. Ah, sí, sí, ni hablar. Y a Chicago. Lo he escuchado. Sí, sí. Sí, sí, ni hablar. Sí. Esa es una banda que se podría decir que coincidimos todos, como habrá otra. Y después hay muchas que... A Rami le gustan bandas que me las muestra y me dice, che, este tema, esta banda está buenísima. Y yo le doy una cara como diciendo. Nos gusta mucho una banda que se llama los Rolling Stones. Ah, bueno, ahí sí coincide. Eso tiene que ver con algún pasado. Nos gusta mucho. No, en un presente. Yo seré Rolinga hasta que muera. Y el día que no sea Rolinga. Porque viste, es como la gente que dice, no, soy peronista, pero no de Perón. O sea, está todo bien, no estoy hablando de ideología política. Estoy hablando, a mí me gusta el rock and roll. Y me dedico a esto, ¿no? Si no, haría otra cosa. Y está bien los Rolling Stones. O sea, no entiendo a la gente que le gusta el rock y no gusta los Rolling Stones. Me gusta mucho. La dicotomía de Rolling Stone. Bueno, yo mi casa es como la casa de Badía. Los otros días me he dado cuenta que tengo, ¿viste donde pasás el mouse? No sé cómo se llama. Son los Beatles. El cenicero de los Beatles. Duermo en mi cama y tengo un cuadro de los Beatles. El espejo tiene los Beatles. O sea, amo a los Beatles y amo a Rolling Stones y a Bob Dylan. O sea, es como la Santa Trinidad. Pero nos gusta mucho los Rolling Stones. Esa es una banda que está de referencia al lado. No desde lo por ahí escuchás y no es literal, porque tampoco tiene que ser literal. Hay una cuestión de pulsión. Los Rolling Stones son imperfectos, son sucios. Nosotros por ahí podemos hacer la canción más sutil, pero nunca nos vamos a volver esa cosa fría, así como... Y los Rolling Stones para nosotros son eso. Creo que es la influencia mayor, en el sentido de que no nos olvidemos que esto es una basura. Tiene que ser sucio. No es rock, si no haríamos otra cosa. Es así. Incluso la canción más fina, con un montón de intertextualidades y de polisemia y demás, y de citas a Hegel y de otras chotas. Nosotros no nos olvidamos que estamos tocando un escenario con un sonido espantoso, estamos transpirados, somos horribles, y lo único que queremos al final de la noche, sobre todo los que no tienen novia, es tener sexo con alguna chica. Entonces, nos gustan los Rolling Stones. Si te quedan 3 minutos, esta es una discusión que tuve con la hermana Joaquín, te quedan 3 minutos de vida. Amamos los Beatles, o sea, los Beatles son como el sol, pero te quedan 3 minutos de vida. ¿Vos querés ser un Rolling Stone? Yo quiero ser Ron Wood. No jodamos. Así que esa es la referencia mayor. Incluso más que Dylan es como la mejor, el artista más importante de la historia de la humanidad, posiblemente. ¿Algo de los Rolling Stones que te acuerdes para tocar? ¿Te animás? Grace is lady. No me acuerdo de la letra, no sé en inglés. En un inglés. Grace en un fogón nocturno de viernes por la noche. Otra palabra horrenda. No me estás perdonando. No, pero el fogón, qué cosa rara, ¿no? Pero es un lindo ritual, ¿por qué no? La primera vez que me toqué fue en un fogón. Uy, qué feo, te quemaste. No, me tocaba yo. Bueno, chicos, les queremos agradecer que hayan estado compartiendo este momento tan grato. No, por favor, ustedes. Gracias para todos, invitarlos nuevamente ahí al FESALP, Festival de Cine Latinoamericano. Vamos a estar tocando mañana a las 10 de la noche en Islas Malvinas, están todos invitados. Y el punto de escucha para escuchar algo más de Miro, poder bajarse los discos de Miro y su fabulosa orquesta. Miro y su fabulosa orquesta de juguete, googlearlo, aparece el Bandcamp, o si no, ufcaruf.com.ar, de ahí pueden bajar los discos, compartirlos, regalárselos a su cuñada, a su suegra y todo eso. Uh-huh. Sí, Badcam o la página Buscaruf, que es la del sello. El sello, exactamente. El sello discográfico al que pertenecemos. Ahí se baja gratis, no hay que poner un peso. Ya desafiné. Se desafinó la guitarra, claramente, hijo. Sí. Pero no importa. Yo te había afinado antes que ya. Iba a tocar un tema de Motorhead, pero bueno, ya está. Bueno, muchas gracias, de verdad. El cierre creo que sería oportuno cerrar con una canción de la humanidad, me parece. Ya le la afinó muy bien. Afinación en vivo. La hemos pasado muy bien. Nos estaría faltando algo de vino. Sí. Yo hablé con el manager y dije, yo no, solo voy a programas de radio donde haya mucho vino y mucho whisky. Quiero frutas tropicales. Frutas tropicales. No, vino. No, frutas tropicales. Está bien, acá hay como unas bananas raras. ¿Qué son esas? Son premios. Son premios de la gente el de. Premio Banana 2012. Tal, ¿no? Cual, sí. Creo que es un... Eso es el recuerdo, ¿no? De un pez. Pez. La corbata pez. Me voy a poner la corbata. Bueno, y nos vamos despidiendo entonces de este Por Favor No Regreses de la Luna, acá con los chicos de Miro y su fabulosa, en vivo cantando algo mientras el Pinky afina su guitarra. ¿Qué toca?